Serrano y Torriac. Esto es el 28 encendido. Sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa! La única radio libre que queda por Bilbo, ¿no? Sí, sí, sí, eso por cierto, ¿eh? Correcto. Hoy vamos a tratar de acercarnos a The Temptations. Sí, bueno, es un grupo del que ya nos hemos referido en muchas ocasiones. Y... lo hemos puesto un montón de veces. Es que es uno de los grandes conjuntos vocales de la Motown. Sí, además con tantas épocas, tanta una producción tan enorme. Sí, igual el nombre a la gente, pues igual no le dice mucho, no le asocia rápidamente, pero seguro que hay un montón de canciones que conocéis, fijo. Hombre. Todo el mundo los ha oído, aunque no lo sepa. Sí, los Temptations fue una de las grandes figuras del sello Motown, un sello importantísimo en el ámbito del soul, de la música afroamericana. Un grupo que en el que colaboraron cantidad de gente. Sí. Ya vais a ver. Vamos a dedicar a que es prácticamente todo el programa hoy a grandes grupos vocales. Sí, sí, sí, sí, sí. No solo de la Motown, sino en general del soul de esta época, que abarcará desde mediados de los años 60, desde el año 64 concretamente, hasta 1970. Ahí ya hay un cambio total. Tanto en la estética, también en los mensajes, vamos a ver cómo fueron cambiando, ¿no? De temática más bien romanticona, amorosa. Ya más comprometida, incluso antibelicista y todo. Sí, con temática más política y social, sí, y así, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues nada, el 28 encendido y The Temptations. Pues comenzamos este 28 soulero con Staple Singers, que sí. Fue otro grupo vocal, pero esta vez de la competencia ya asociada a las Stax. Eso que es. Fue que otro gran. Bueno, eran los dos pilares, ¿no? Digamos, que popularizaron el soul. Sí, básicamente. Staple Singers también, grupo vocal. Vamos a escuchar un corte de su séptimo LP, pues es una banda que comienza en 1948, un grupo familiar. Digamos. Sí, como tantos otros, pues en sí. La música afroamericana. Pues nada, este disco de 1964 que se tituló This Little Light. Bueno, pues vamos a escuchar el tema homónimo. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Bueno, pues los Staple Singers, que partiendo del gospel, pues se centran en el rhythm blues, en el soul, con una época dorada en los 70, que es lo que les pasó a los Temptations, básicamente. Pues sí, a pesar de estar muchos años antes curando mucho. Pues sí, los Temptations, uno de los grupos más populares de la música negra, creo. Sí. Sí, como grupo, digo, ¿eh? Porque bueno, la música negra cuando hablas, pues igual más famosos son Aretha Franklin o Otis Redding o los demás, pero bueno. En fin, los Temptations, cuya influencia en multitud de grupos es innegable y que fue una de las bandas que mayor éxito tuvo en la época también. Bueno, bandas del sello Motown. No, para más es que tú miras la discografía y fueron una máquina de... Como otros artistas que hemos tratado, una máquina de sacar discos, o sea... Igual, por ejemplo, 4 LPs, cosas como 4 LPs en un año y yo qué sé, y 8 singles, 10 singles. Sí, sí, eran las cifras así. Unos niveles de producción musical increíbles, sí, de esos sellos. Sí, sí, sí. ¿Esos sí, sellos? Sí. Y ellos en particular. Sí, esos sellos y los sellos más pequeños también, que bueno, y sus subsidiarias, sí, sí, sí, y tal, que era donde empezaban estos grupos. Sí, sí. Subsidiarias que después pasaban ya a una categoría, sí, superior, de mayor distribución. Sí, sí, de sí. Ámbito sí. local, pues ámbito nacional. En fin. Si no me equivoco, empezaron esta en la Miracle, ¿no? Que era subsidiaria de la Motown. Efectivamente. Pues nada, un grupo, los Temptations, que también, bueno, oye, que han participado en cierta forma de diversos momentos históricos, ¿no? Sí. Poniéndoles pues su banda sonora, ¿no? Pero la guerra de Vietnam, pues te viene a la cabeza War. Y así. Sí, sí, sí. Que más tan versioneada. Pues sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Temptations que fue su segundo single para la Motown 1964. Se llama Paradise. Bueno, pues los Temptations, esta primera época del doo-wop, el rhythm blues y demás. Todo comienza cuando Paul Williams y Eddie Kendricks forman un grupo y marchan a Detroit, desde su Alabama natal. Sí. Gente, eran sureños. Sí, escapando de Alabama. Escapando de Alabama, Detroit, buscando... Volvemos buscando temas. Oportunidades y, claro, ir un poquito, pues también apuntarse al carro de los grupos vocales que empezaban a despuntar un poco, sí, a nivel radiofónico, que era algo muy importante. Y que se oía mucho, y era lo que pegaba. Allí conocen a Otis Williams y Melvin Franklin, que, el primero de Alabama y el segundo de Texas, y se les une Richard Street, que era de allí, de Detroit. Sí. Y allí ya tenemos el quinteto, que ha sido la formación de los Temptations por excelencia. Sí, no, que entonces estaban otros nombres, los Elgin, si no me equivoco, ¿no? Sí, fueron diferentes nombres. Hasta el más famoso de igual de los más. Sí, porque mientras formaban la banda, bajo diferentes nombres, ellos estaban trabajando como músicos de sesión, cantantes de sesión en este caso. Sí. Y salen en cantidad de singles que hoy en día ya no se saben. Vete a saber la cantidad de... Porque esta gente era currantes al destajo de la música. Al destajo, claro. Y bueno, hay que reconocer también que fueron mucho descubrimiento de Smokey también, ¿verdad? Sí, luego hablaremos de... Sí, luego hablaremos de eso, no voy a adelantar. De Don Smokey Robinson. Vamos a escuchar otro corte de los Temptations, Isn't She Pretty. También es de un LP del año 64, este LP que estamos escuchando, Meet the Temptations, que recoge pues gran parte de este material. Pues nada, Temptations, Isn't She Pretty. Pues el 28 encendido en Irola Irratia 107.5 de la FM, dedicado a los Temptations, el grupo vocal por excelencia de la Motown. Bueno, pues estábamos en el punto de que tras algunas grabaciones para Northern Records, firman para Miracle Records, que era una filial de la Motown, como os he comentado anteriormente. De la Motown, donde comienzan a colaborar con Berry Gordy, que es una persona, bueno, que era el capo de, por decirlo de alguna forma, de la Motown. Hemos hablado mil veces de él. y seguiremos. Porque... Sí, también de su filosofía que hablamos de... Bueno, que era filosofía compartida de cantidad de sellos de estos que producir a destajo, a ver si doy con eso, de tantos, con que, tantos que lanzo, alguno tendrá que salir. Sí, y muchos medios hubo, también hubo mucho dinero. Y muchos músicos ahí metidos por medio. Sí, es la época de... Profesionales, me refiero. Es la época de orquestas en estudio y temas así. Y también, ¿por qué no? Del desarrollo de tecnología musical. Porque, claro, ya se estaba dedicando bastante pasta a esto. Ya atrás quedaron las grabaciones de Robert Johnson con un magnetofón rudimentario. Ahí. Sí. Aquí empieza a cambiar las cosas. Sí, sí, sí. Pues nada, con Berry Gordy concretamente es el segundo single... de los Temptations, donde empiezan a colaborar, Check Yourself, de 1962. Sí. Ah, pues vamos con el Check Yourself, Temptations. By and by, you knew that you made me cry. By and by, you knew that you made me cry. My love for you will never die. Never, never die. But I... Bueno, pues un tema este, Check Yourself, de 1962, que tuvo repercusión local, pero fuerte repercusión local, lo que anima a Berry Gordy a ficharles para Motown. Ya, directamente. Por otra parte, se une David Ruffin y Richard Street se va, con lo que ya está conformada la formación más exitosa que tendrían los Temptations. Sí. Sí. Que han tenido un montón de cambios de formación, claro. Uf, pero un montón, pero bueno. Digamos que hay dos formaciones que son las más exitosas, que abarcaron desde el año 63 hasta 1970, sí. Que es, bueno, con lo que más o menos la petaron, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, sí, sí, hombre, pues, hombre, sobre todo los cinco que empezaron en los 60, ¿no? Que se habría que decir, ¿no? Con una vertebral, ¿no? Pues sí, en 1960, quiero decir. Sí, bueno, ya estamos en un punto en el que ha cambiado esa formación. Ya te digo que Richard Street ya se ha ido, entra David Ruffin. David Ruffin, que tiene un hermano también, que Jimmy Ruffin, que cantaba fenomenal. Claro, estuvo en los Four Tops. Jimmy Ruffin, bueno, pues que también tuvo una carrera en solitario. David Ruffin también la tuvo. Sí, y bueno, también tendría grandes éxitos en los 70. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque seguimos a principios de 1960, concretamente en el año 63. Vamos a escuchar el tercer single de la Motown, que, como decía Nacho, anticipaba antes, que está bajo la dirección y la producción de Smokey Robinson. Casi nada, también un personaje omnipresente en la historia de la Motown. Sí, que tanto ha intervenido, o sea, no solo como artista, sino como gente, alguien que pintaba, influía a la gente y enseñaba a la gente. Como productor en cantidad de esto. Y alumnos, ha tenido alumnos, bueno. Hay que puntualizar una cosita en cuanto a esta gente, Smokey Robinson, Norma Whitfield y demás, que muchas veces la dirección artística de estos grupos era... Bueno, no dejaba margen para que el propio grupo se expresase o hiciese lo que realmente quería. Esto hay que decirlo también. Sí, no era como un cuento de hadas. Era una empresa grande. Era una empresa grande, claro. Era una empresa grande y si no haces lo que te dicen desde arriba, a la calle. Sí, básicamente. Sí, pues ya decimos, con la inclusión de David Ruffin, graban su tercer single para la Motown, producido por Smokey Robinson. Este Slow Down Hurts. Bueno, pues The Temptations y Smokey Robinson siguen grabando, llegando a su primer gran éxito en 1964, concretamente hasta el undécimo puesto del Billboard. Casi nada. Pues sí, sí, realmente. Pero a ellas se les aupaba el Olimpo de la música afroamericana, digamos. Uf, y bueno, y lo que seguiría. Son, curiosamente, estos son de su repertorio sus temas más exitosos y son los que menos se recuerdan hoy en día. La verdad es que sí, sí, hombre, hay alguno que otro y tal, pero sí, la verdad es que eso es, de esa época es lo que menos se les recuerda hoy en día. Ahora que lo pienso, tiene razón. Bueno, pues vamos allá con este tema en cuestión, The Way the Things You Do, The Temptations. You know you could have been a handful. Bueno, pues en 1965 llegará, digamos, la cumbre de la colaboración entre los Temptations y Smokey Robinson, sí, con el gran éxito que tuvieron, o el mayor éxito, que fue Michael, sí, que fue el número uno. Fue el número uno en listas blancas, pero hay que decir que sus cinco primeros singles fueron número uno directamente en las listas de Rhythm and Blues. Sí, porque debieron de tener como en un año, año y pico, como 11 canciones entre las 10 primeras. Exacto. Pero, o sea, directamente, los cinco primeros singles, número uno, los cinco, directamente en las listas de Rhythm and Blues. Pues, fíjate, ya en esta, en la de Billboard, que era la general. La general. Digamos. Sí, sí, sí. Pues también fue el número uno. Ese era el año 1965. Bueno, esto ya seguro que todo el mundo le suena, este My Girl de los Temptations. Bueno, pues un tema recogido en su LP sin Smokey Robinson. Joder, 1965. Todo está muy bien, pero el David Ruffin se sale, ¿eh? Sí, sí, pues una pasada, tío. Bueno, todos tenían mucho talento y no notas. y hacían ese sonido conjunto entre vocales, ¿no? Que al final la voz humana es un instrumento más. Hay que decir que los arreglos y la instrumentación y tal, si bien ellos no tenían mucho que decir ahí, sí que los arreglos vocales los hacían ellos, y ese era un territorio que no querían que les arrebatasen, ¿no? Sí, de hecho, fue una lucha continua, eso. Sí, en ese tipo de empresas, pues es lo que tienes que hacer, si crees un poquito en lo que haces, ¿no? Pues sí, nada, los Temptations, que como decimos, triunfaban en lo musical, oye, pero en sus actuaciones también había detalles como la vestimenta, la coreografía, que eran a su forma rompedores para la época. Ahora lo ves, claro, en vídeo y es otra cosa, ¿no? Sí, pero vamos. Hay que contextualizarlo también. Oye, que era un espectáculo muy cuidado. Sí. Y también el punto humorístico que solían tener, que era una cosa que antes lo habían hecho los Quasters, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, mira, en ese sentido los Quasters fueron pioneros. Sí. Cierto cachondeo, como incluir gags en los conciertos. Salen los cinco y echan unas risas, dicen algunas cosas divertidas. Y de hecho, conciertos ahí están en internet, vemos que te los puedes conseguir, o si quieres te compras el DVD también. No, pero que es una especie, pues eso, de hacer show un show integral, que encima pues te hago el chiste, te hago la imitación, te hago no sé qué, y luego te canto una canción de puta madre con una orquestación que te deja, vamos, en el séptimo cielo, ¿no? Sí, pues nada, vamos a escuchar un corte del EP With a Lot of Soul, de 1967. Este, igual, de la primera época, pues es el más exitoso y el que más satisfechos quedaron, que no podía ser de otra forma, producido por Smokey Robinson, pero no solo por él, sino que ahí también estaban Norman Whitfield, que ya entraba en acción, Brian Holland, Lamont Dozier, vamos, gente, los míticos de la Motown. Los míticos compositores y... No, tuvieron un montón de productores que se encargaban de todo el material, de, bueno, el sonido que se pretendía, ¿no? Y luego también les daban unas composiciones también de la leche. Sí, claro, porque estos productores además solían ser compositores y el material que se grababa, pues en el caso de Barrett Strong, que era un tío que componía para todo el mundo, pero mundo, cantidades industriales de temazos. Sí. Bueno, sí, era impresionante. Qué talentos, ¿eh? Sí, bueno, pues nos vamos a 1967 para escuchar I Know I'm Losing You de los Temptations. Someone else controls your very soul. I fool myself long as I can feel the presence of another man. It's there when you speak my name. It's just not the same. Ooh, baby, I'm losing you. It's in the air. It's everywhere. Ooh, baby, I'm losing you. Of a face I see. I'm hurt, downhearted, and worried, girl, 'cause that face doesn't belong to me. Oh, it's all over your face, the one's taking my place. Ooh, ooh, baby, I'm losing you. You try hard to hide the emptiness inside. Ooh, I can tell I'm losing you. Bueno, pues un LP este, With a Lot of Soul, de 1967, del que se extrajeron tres singles, que los tres entraron en el top ten. Sí, esta, eso esta, no lo podía decir mucha gente. Esta canción hay que decir, que para que no se confunde nadie, que también la hemos puesto en versión de Dune Star en este programa. Sí, porque claro, como son dos artistas de la Motown también, que a los que dirigía artísticamente la misma gente. Y se compartía canciones, como todo. Sí, pues... ya veremos eso más tarde. 1968 sería el año, justo el año siguiente, que marca el fin de su colaboración con Smokey Robinson, reemplazando sí, a este Norman Whitfield y Eddie Holland también. Sí. Y bueno, algunas personas más, pero bueno, la gente que andaba. Sí, pero, vale, pero Norman Whitfield. El sonido Whitfield es muy reconocible. La producción Whitfield por el sonido es muy reconocible, ¿verdad? En los Temptations a tope. ¿Verdad? Sí. En los Temptations a tope. Pues nada, vamos a escuchar otro corte de los Temptations. All I Need. I'm calling. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido, Nirola Irratia 107.5 de la FM, hablando de los Temptations. Y lo habíamos dejado cuando había cambiado el producto y estaba Norman Whitfield. Sí, es 1968, ahí se edita el último LP así, de esta formación, la formación que les... Que pues que les había dado tantos éxitos así a mediados, o sea, de los años. El LP, Wish It Would Rain. Efectivamente, ese es el LP que se edita en 1968. Ahí también David Ruffin decide. Pues, sí, bueno, es que quería un contrato aparte del resto de la banda. Y hecho, hizo una serie de exigencias. Sí, quería pues echar a volar el por su cuenta. En fin. Y no se aceptaron y se marchó. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el fútbol también? Que se te, según te lo cuenta el patrón o el otro que quiere ser estrella millonaria, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, las dos cosas son empresas al final. Sí, porque el otro quiere ser tal y también es empresa. Con ¿no? exclusivo ánimo de lucro y ya sí, está. Sí, o sea, sí, sí. No... Todo era por pasta todo al final. Pues sí, nada. He Who Picks The Roses de este LP, Wish It Would Rain, 1968, The Temptations. Decir que David Ruffin era el cantante favorito de Marvin Gaye. Y con eso decimos mucho, ¿eh? Sí, sí. En fin, ahí lo otro dejamos. Otro animal de la empresa, ¿eh? Sí, también una pieza importantísima. De la empresa. Sí, porque no solo cantó, componía, producía, hacía de eso todo. Eso es. Sí. Multifuncional, un empleado multifuncional. En esa época comienza también en 1968 la colaboración, digamos, o idea de la Motown, de juntar dos grandes supergrupos. Sí, y estamos hablando de Diana Ross and the Supremes, ¿no? Eso es, juntarles en el mismo disco. Pues, hicieron unas orgías de voces impresionantes, ¿eh? Sí, sí, sí, sonidazo, claro. Los dos grandes grupos vocales, pues juntos, unidos en dos LPs. Sí. Que sí, bueno, sí. Lo que pretendían era mantenerles en la cresta de la ola y ya está, ¿no? Básicamente. Aprovechar, pero bueno, fíjate. Vaya joyazas. Qué ideas de Berry Gordy, ¿eh? Sí, sí, ese siempre pensaba en. Siempre estaba probando de todo. Como decíamos antes, siempre probándolo todo. Bueno, vamos a escuchar un tema. Bueno, pues los dos grupos, el Funky Broadway, que es un tema muy muy conocido, original de Dyke and the Blazers. Así, que múltiples veces versioneado, pero en esta, pues claro, tiene la gracia de que tienes a las Supremes y a los Temptations, los dos juntitos en la misma canción. We'll be right back. Bueno, pues ya anticipando el sonido Whitfield que comentábamos antes, y justo al año siguiente, 1969, es cuando los Temptations realmente dan otra vuelta de tuerca, gracias a Norman Whitfield. Sí. Y no solo otra vuelta de tuerca a su sonido, sino al de la Motown en general, diría, con ese sonido nuevo, más experimentador. Me hablas del EP de Cloud Nine, ¿verdad? Cloud Nine, el EP Cloud Nine 1969. Wow. Es un pedazo de cambio, tío. Y en aquella época recuerdo que siempre hemos insistido que los artistas afroamericanos se politizaban más, se mojaban más. Y sí, empieza a introducirse la temática social en las canciones también, sí, pues es sí. En la época que es, ¿no? Te lo contextualizas, es normal. Los grupos querían expresarse porque pues siempre había ese eterno pulso, ¿no? Entre, digamos, como decías tú antes, la patronal de los sellos y los artistas. Y como lo que vendiera la protesta en aquel momento, pues pudieron expresarse. Pues aunque suene muy crudo decirlo así. Sí, se les abrieron las puertas para poder decir lo que pensaban. Y afortunadamente lo dijeron. Hicieron estas obras maestras. Sí, y además los otros pues sacaron un montón de pasta. Sí. Sí, o sea, no, que todo el mundo estaba contento ahí. Pues sí, sí. No sé, bueno, en fin. En fin, entre comillas. Estamos ya con diciendo unas cosas que no sabemos si realmente son, pero bueno, podría ser perfectamente. En fin, pues nada, el tema homónimo al LP, Cloud Nine, The Temptations. Very pretty. See, I was born and raised in the slums of a city. It was a one-room shack that slept in other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble, man. Listen, my father didn't know the meaning of work. Respecting mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, give yourself a chance, son. Don't let life pass you by. But the world of reality is a rat race where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie. Ain't no lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night. I'm doing fine on cloud nine. Let me tell you about cloud nine. Cloud nine. You can be what you wanna be. Cloud nine. You ain't got responsibility. And I'm the man, every man is free. Cloud nine. And you're a million miles from reality. Reality. I wanna sit above. Higher. Above. Up. Up in the world. Cloud nine. I wanna say I love the life I live. And I'm gonna you're a million miles. reality. Bueno, pues los Temptations aquí en el 28 encendido en Iloli Ratia, 107.5 de la FM. Y los Temptations 1969-1970 ya se adentran en el soul psicodélico. Sí, por cierto, repetir lo que hemos repetido con otra canción. El Cloud Nine lo podéis confundir igual por una versión de Dune Star. Tiene también otra versión de Dune Star, sí, maciza. Lo que pasa es que yo creo que como es distinta voz y son los mismos músicos, pues... Sí, sí, bueno, pero bueno. Pero bueno, ya cambia según quien sea la voz solista, pero claro. La de Dune Star me parece una pedazo de versión también. Son las dos, tío. Sí, las son dos, buenísimas. Las dos. Pues bueno, ya decimos, se comienza a hablar del soul psicodélico, la influencia del rock psicodélico también en el soul, también el avance tecnológico, ¿no? Cantidad de efectos, pues samplers y demás que se iban, pues las canciones se llenaban al final de ese puntazo espacial psicodélico. Bueno, y además también que empezando a dar más importancia al LP y ellos también daban un poquito más de importancia al... Hay que decir que los Temptations en la discografía dan bastante cuidan bastante el LP. El LP, sí. No se limita a ser una recopilación de singles y tal, sino que suele tener pues cierto estilillo y así, ¿no? En esta época me refiero. Sí. Eso es, vamos, se nota mucho. Bueno, 1970 es cuando editan Psychedelic Sack, que es un pedazo de discazo. Sí, yo nunca me cansaré de oírlo. Psychedelic Sack es, bueno, pues eran unos lugares de encuentro así, ocupados o no, sí, en los que la gente pues se hacía actividades culturales de tipo visionado de cortometrajes que había hecho la gente, o conciertos, o... Sí, algo que se está intentando hacer por Bilbao también últimamente. O cosas psicodélicas también. Sí. Bueno, Euskal Herria se lleva haciendo... Sí, mucho tiempo. Oh, bueno, sí, pero que se sigue intentando hacerlo. Sí, en fin, pues ahí estaban los Temptations con esa ya estética así del símbolo de la paz, el otro... Y vaya trajes de patancha que se gastaban, ¿eh? No se cortaban un pelo, ¿eh? Sí, ya decimos que coreografía y vestuario... Vaya fondo de armario que gastaban los Temptations. ¡Wow! Cuidado. Auténtico showman. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar el tema que da título a este Psychedelic Sack de 1970 de los Temptations. Psychedelic Sack, best way to sack, psychedelic sack, best way. Bueno, pues el sonido de Norman Whitfield, en realidad, ¿no? Que fue quien pues se dirigía artísticamente el sonido de la banda. Como decimos, la parcela de los arreglos de vocales, pues se lo reservaban para ellos. Pero aún así tampoco tenían los Temptations excesiva libertad creativa. Simplemente tuvieron la suerte de estar ahí. Sí, sí, sencillamente, hombre, pues hemos repetido que lo que no les dejaba meterse igual, tanto al estudio, pues a ver quién es el tenor, quién tal, quién canta de qué manera y hacer su propio sonido, ¿no? Porque cuando ellos cantan se nota, o sea, sí, se nota que son ellos, muy marcada, aunque sean distintas etapas, ¿eh? Pero pues sí, todos los temas del LP de Psychedelic Isaac, que considero un hito de en la discografía de los Temptations y también, qué narices, la música afroamericana, sí. Pues son de Barrett Strong, que y también, joder, hay una diferencia palmaria, ¿no? Del tema de sonido, la inclusión esta de sintetizadores, las guitarras y tal, ese sonido a veces un poquito hendrixiano incluso. Pues sí, se han anticipado a muchos pretendidamente renovadores de siglo XXI. Pues sí, vamos a escuchar otro de los temas de este LP, que estamos recordando, un LP titulado Psychedelic Isaac de los Temptations. El tema en cuestión se titula You Make Your Own Heaven and Hell Right Here on Earth. You learn to walk and talk. Time passes. You learn right from wrong. Time passes. You leave home seeking a life of your own. Telling you the natural facts for what it's worth. Listen to me, people. You make your own heaven and hell right here on earth. Let me tell you. I'm telling you the natural facts for what it's worth. You make your own heaven and hell right here on earth. Your values change. Life becomes a strange, confusing game. Suddenly you want the finer things in life, but you find it takes lots of hard work and sacrifice. Now you're standing at the crossroads of life to satisfy your personal wants. Will you do wrong or will you do right? One thing you must admit, and you know it's true, the final decision is still up to you. I'm telling you the natural facts for what it's worth. Listen to me, people. You make your own heaven and hell right here on earth. Let me tell you one more time. I'm telling you the natural facts for what it's worth. You make your own heaven and hell right here on earth. Listen, people. Life is a giant invisible scale with two sides, good and bad. You and your beliefs. The things you do each day determine the balance. Your conscience is a flawless judge and jury, and only question you when you're wrong. Telling you the natural facts for what it's worth. Listen to me, people. You make your own heaven and hell right here on earth. One more time, I listen. Telling you the natural facts for what it's worth. Bueno, pues en 1970 también trajo cambios de formación. Paul Williams deja la banda pues por problemas de salud y de excesiva afición al frasco, sí. Lo cual traía pues problemas a la hora de grabar, tocar en conciertos y demás, porque no se podía. Y vuelve Richard Street. Eddie Kendricks también abandona por desavenencias con la compañía y con el ambiente de la banda, porque no estaba dispuesto a transigir tanto en cuanto a repertorio y demás. Se había hartado un poco de las presiones, pero que eran algo típico de estos sellos. Sí, pues el día ya afloja con la empresa. De estos sellos. Y luego también hay artistas de afroamericanos que después se han quejado también años posteriores, cuando es la explosión del disco, y muchos de ellos se han reconvertido en artistas para otros sellos y sellos grandes como la CBS, que claro, había una cúpula directiva de directivos yuppies blancos que no, con los que ellos no podían hablar o entenderse porque no llegaba, no había una comunicación porque no hablaban el mismo lenguaje siquiera. No, ni siquiera hablaban de igual a igual, esa es otra. Sí, sí, bueno, yo me estaba circunscribiendo exclusivamente a lo musical y así, ¿no? Pero bueno, está claro que socialmente también, pues, claro, pues era otro tipo de relación que la que podían tener en estos sellos diferentes, ¿no? Como, diferentes a lo que puede ser la CBS o... Bueno, en fin, estamos con Ostentations y en esta época tan rupturista y en la que incluyen esos mensajes sociales y políticos. Y tal vez el más evidente y más conocido sea la canción War. Bueno, sí, encima, pues bueno, es un himno para el 28 encendido, siempre ha sido un himno. ¿Cuántas veces lo hemos puesto en distintas versiones? Sí, esta y la de Edwin Starr son de nuestros favoritos. Sí, sí, y luego hay una que siempre digo a la gente que no te fíes de esa versión porque es la peor que han hecho, que fue la que hicieron Frankie Goes to Hollywood. Oh, no, eso... Bueno. Eso, si oís esa canción, es como si no hubieras oído la canción de War en realidad. Sí, está claro. Pues nada, Temptations y War. Destruction of innocent lives. War means tears in thousands of mothers' eyes. When their sons go off the fight and lose their life, I said, war. What is it good for? Absolutely. Say it again. War. Within the younger generation, induction, then destruction. Who wants to die? Oh, war! Mm-hmm. What is it good for? You tell me. Not. Mm-hmm. War! Good. What is it good for? Absolutely not. Good girl. War is nothing but a heartbreak. War. Friend only to the undertaker. Have shattered many young man's dreams, made him disabled, bitter and mean. Life is much too short and precious to spend fighting wars each day. War can't give life, it can only take it away. Oh, war! They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows it gotta be a better way. I said, war. Yeah. What is it good for? Absolutely. No. Say it again. Bueno, pues 1970, Psychedelic Sack, ya lo comentábamos al principio, hasta aquí vamos a acordarnos de ellos, ¿no? Sí, porque no nos da más tiempo, una carrera tan dilatada y, bueno, amenazamos con una segunda parte, ¿verdad? A ver, hemos puesto lo que consideramos nosotros pues más representativo o lo que más nos puede gustar, pero que luego, o sea, entre estos discos nos hemos hablado cantidad de directos que sacaban, bueno, o en el, como decía Nacho, en el mismo año tres discos, bueno, yo qué sé. Unas burradas de unas producciones impresionantes que es que demuestra lo además del talento que tenían, lo currantes que eran. Sí, sí, y bueno, que tuvieron también, pues, esa suerte de coincidir con ese sello tan grande que tuvo sus pros y tuvo sus contras. Sí. Pero bueno, que nos ha dejado... Que para bien o mal nos ha dejado todo este legado que escuchamos, ¿no? Con devoción, además. Pues sí, pues aquí os dejamos con los Temptations, un tema un poco larguito de este LP, se quedó Elisa, titulado Friendship Train. ¡Agur! ¡Agur! You look like people or who you are. If your heart is in the right place, talking about the right place, you're welcome aboard. Good God. This train stands for justice. Huh. This train stands for freedom. This train stands for harmony and peace. This train stands for love, love, love. Huh. So come on. I know you want to ride with me, people. Friendship train, huh? Listen to me, people. Harmony is the key, my sisters and brother. Oh, yeah. Listen now, harmony is the key, my sisters and brother. Everybody, help me sing it now. Harmony is the key, my sisters and brothers. Yeah. Listen at the bongo. afraid.